Entramos a lo que será seguramente el último bloque de Oral y Público antes de irnos, como todos los jueves, a la Plaza de Mayo con el informe de Paulo Giacobbe de la Ronda de las Madres y las voces de Mirta Baravalle y de Nora Cortiñas. Y lo vamos a iniciar este bloque hablando con uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24. Ayer estuvimos charlando por otro tema, por la cuestión del dengue y en el marco del otro programa de La Retaguardia, con gente de allí, pero ahora nos metemos en lo que tiene que ver con los derechos humanos, bueno, como si la salud no lo fuera, ¿no? Con Carlos de Sages, que es integrante de la comisión. Carlos, bienvenido aquí a Oral y Público, somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Bien, muy bien. Bueno, obviamente en el hacer este programa desde ya hace casi 6 años, siempre hay un lugar especial para el laburo que se va haciendo en los barrios, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que también en lo que ocurre en las otras provincias, venimos de charlar con la gente de La Rioja, y no siempre la cosa tiene que ver con los juicios, sino que muchas veces tiene con rescatar las historias de los compañeros de los barrios y las historias de aquellos que conforman las organizaciones de derechos humanos de hoy, las comisiones barriales de hoy. Contanos un poco de ustedes en la 21-24 y de los compañeros por los que armaron la comisión. Bueno, mirá, el 29 de abril de 1976, por la noche hubo un operativo en Villa 21-24, que se llevan a muchos vecinos y vecinas, y entre ellos se llevan a Teodoro, a Ricardo, a Oscar y a María Esther. Teodoro, Ricardo y Oscar después aparecen asesinados, sus cuerpos estaban fusilados, aparecen en el Parque Centenario. Y en el caso de María Esther no se tuvo más noticias. Después hubo un testimonio que pasó por la 44 de Liniers como desaparecida clandestinamente. Y bueno, en el caso de María Esther también supimos luego que ella tenía un embarazo de 5 meses. Que tampoco sabemos luego si qué pasó con ese niño o niña. No sabemos si llegó a nacer. No tenemos más noticias de ella. Uh-huh. Ya en cuanto ellos se lo llevaron y en cuanto aparecieron luego los cuerpos, todos los años hubo algunas vecinas del barrio que se ocuparon al principio haciendo unos rezos, o Diego después, en cuanto terminó la dictadura, cada año cuando se acercaba la fecha, el 29 de abril, hacían un fogoncito, unos mates, unas tortas fritas y le contaban a los más jóvenes la historia de estos compañeros, ¿no? Teodoro Urunaga era el mayor de ellos, tenía 27 años, era paraguayo. Ricardo Gamarra Ortiz, también paraguayo, tenía unos 23 años. Y en el caso de Oscar, que era el compañero de María Esther, que también era muy jovencito, María Esther ya tenía otro hijo de otra pareja. Bueno, en el caso de ellos, después con el tiempo, para el 20 aniversario del golpe militar, conformamos un poquito antes una comisión de derechos humanos en el barrio, en la cual tomamos como bandera de la memoria el hacer cada año el homenaje a estos compañeros, ¿no? Uh-huh. Ellos lo que tenían en su juventud, habían conformado una comisión vecinal en el barrio y, bueno, tenían muchos sueños, se habían realizado muchas cosas por el barrio, por los vecinos, habían organizado campañas de documentación de extranjeros, habían hecho los primeros tendidos seguros de... Oh. Bueno, vamos a retomar seguramente el contacto con Carlos de Sages. Ya andaba con poca batería, espero que haya podido cargar el teléfono en estas 2 últimas horas que llevamos desde que hablamos antes. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24, nos está contando el caso de la comisión que se conformó para homenajear a 4 personas de la 21-24. Uh-huh. En general, las comisiones barriales, obviamente, digamos, alcanzan a más gente. Una de las preguntas que tenía para hacerle a Carlos era esa, ¿no? Uh-huh. Si hay más casos en la villa que no están registrados o por qué son solo 4. Mientras tanto, te cuento que este año la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Mataderos, Liniers y Villaluro va a hacer su homenaje el 23 de abril, el sábado 23 de abril. Bien, bien. ¿Dónde? En el mismo lugar de siempre. En la Plaza Irigoyen, uh-huh. Sí, en Larrazábal y... Larrazábal y... Y ahora te digo. Eso no te puedo ayudar porque soy del barrio, pero... Larrazábal 300, a ver. No me salen las calles. Larrazábal 300 y listo. Bueno, el 23, entonces, el 23, sábado, es ese acto. Después uh-huh. Vamos a escuchar... Como siempre, a partir de mediodía hay unos choripanes, uh-huh. Empezar a compartir, mesas, plantación de árboles, sí. Suelta de globos. Uh-huh. Cuando escuchemos a las madres, en un ratito, tanto Mirta como Nora, en realidad utilizan el tiempo para convocar a la... marcha a la reunión del 30 de abril, que se conmemora todos los años, la primera marcha justamente que dieron las madres, la primera ronda allí en el Monumento Belgrano, que está del otro lado de las vallas que hoy impiden acercarse a la Casa Rosada. Seguramente podremos acercarnos como lo hacemos todos los años, pero bueno, va a ser mejor obviamente que inviten ella. Ya creo que recuperó Nati el contacto con Carlos Desages de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24. Carlos, ¿estás por ahí? Disculpe, se me cortó. No, está muy bien. Decíamos, no me acuerdo si te faltaba completar en realidad. Sí, bueno, eso básicamente, y cada año hemos hecho distintos homenajes, hemos hecho baldosas, hemos hecho charlas en las escuelas, en la iglesia. Generalmente tratamos de que el homenaje sea público en la calle, ¿no? Uh-huh. Muchas veces con festivales de música, porque a los compañeros, según nos cuentan las viejas del barrio, todos les gustaba hacerlo con fiesta, con alegría. Entonces así también nosotros los recordamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este 30 de abril próximo, lo vamos a hacer el sábado 30, el homenaje, va a ser a las 6 de la tarde en la Gruta de la Virgen de la Bardén, que queda en la Manzana 18 de Villa 21-24, habría que entrar por Iriarte y la Bardén. Uh-huh. Allí a las 6 de la tarde se va a hacer el acto de homenaje con lectura de documento y con los familiares presentes. Vamos a hacer una marcha de antorchas por el barrio, que va a ir hasta Osvaldo Cruz, y luego vamos a salir hasta la avenida Iriarte, en donde en Iriarte al 3500, sobre la vereda, vamos a hacer un festival musical, con bandas del barrio, ¿no? Uh-huh. Así que todo lo hacemos así, digamos, a pulmón. Claro. Muchas organizaciones se suman siempre a estos homenajes, uh-huh. del barrio todas. Mientras esperábamos que se recuperara la comunicación contigo, charlábamos con Euge, aquí en el caso de ella, de larga militancia en la Comisión de Liniers, Villaluro y Mataderos en otros años, y charlábamos que en general son muchos más los casos. ¿Por qué son solo 4, tratándose de un barrio popular? Porque no tenemos más información ni más datos. Uh-huh. Solo tenemos registrado, hemos tenido algunos que otros vecinos que nos dicen que muchos vecinos de ese entonces no aparecían, digamos, pero claro. No teníamos la certeza de que hayan sido afectados directamente por la represión, ¿no? Uh-huh. No tenemos esa certeza. Uh-huh. Claro. De hecho, vos fijate que el contacto con familiares de estos compañeros recién lo tenemos hace 5 años, en el caso de la hermana de Oscar, en el caso de los hijos de Teodoro, recién el año pasado tuvimos contacto, y sin embargo estaban viviendo ya hace unos años bastante cerca del barrio. O sea, es muy difícil reconstruir la historia y la vida, sobre todo la memoria barrial, ¿no? Uh-huh. Porque el plan de erradicación de la dictadura fue feroz, entonces vos no sabés si muchos vecinos, familias se fueron. Claro. Fueron echados, fueron dejados a la vera de una ruta, fueron mandados de vuelta a sus países, o se fueron a otros barrios. Uh-huh. El contacto se iba perdiendo, pero no sabíamos fehacientemente si había otros más afectados directamente por la represión, y no tenemos esos datos. Tenemos algún que otro testimonio, pero no tenemos confirmado, ¿entendés? Uh-huh. Estos encuentros con los familiares merecen, creo que, un momento. No te escucho muy bien. No, digo, ahí te subimos un poco el retorno para que nos escuches un poco mejor, pero te decía que estos encuentros con los familiares de parte de las comisiones merecen también que nos detengamos un momento allí, porque, bueno, vos dabas aquí el caso de que ustedes vienen laburando hace 20 años para recordar estos nombres, y o para homenajear a estos nombres de los compañeros, y quizás hace un año recién que se encontraron. ¿Cómo se dan estos encuentros? ¿Buscan ustedes? ¿Los buscan a ustedes? Ah, de distintas maneras, y algo en eso sí tuvo que ver la política que tuvo el gobierno anterior, la política pública, más bien no del gobierno anterior, sino la política pública en derechos humanos, ¿no? De los últimos tiempos, eso creo que ayudó un poco para eso, más allá de todas las actividades que veníamos realizando desde mucho antes, ¿no? Tanto de memoria, de verdad y de justicia. Claro. Pero lo cierto es que sí, son absolutamente emotivos y muy, muy duros. Mira, tenemos el caso que el hijo de María Esther, él cuando se lo pudo ubicar y vino, viven en una provincia cuyana, él cuando vino y vio y conoció el barrio y vio las baldosas y se encontró con gente que conoció a su mamá y le explicaron quién era su madre, a él de chico le habían criado diciéndole que su mamá había sido una mala mamá y que lo había abandonado. Entonces, ¿te imaginás vos un hombre grande no solamente de edad, sino grande de contextura física, verlo totalmente quebrado y llorando porque lo habían engañado toda la vida? Y al darse cuenta de quién había sido su madre, una luchadora, para esta persona fue una revelación, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, en el caso del otro caso, es de los hijos de Urunaga, fue una coincidencia porque el nieto, o sea, el hijo de uno de los hijos, buscando por internet, por hacer un trabajo en la escuela secundaria, para hacer por el Día de la Memoria, le dice, mamá, el abuelo está en internet. No puede ser. Sí, el abuelo está en internet, mirá, acá le han hecho homenaje, acá en tal lugar. Y ahí ellos se mandaron a la villa directamente, sin conocer, y bueno, y caminando por la avenida, llegaron a las baldosas, y cuando llegaron a las baldosas, para ellos fue una emoción tremenda, y empezaban a preguntar quiénes eran los que recordaban a su padre. Y bueno, ahora, por ejemplo, Mabel nos dice que ella ahora tiene un lugar a donde ir a llevarle flores a su padre, que no es un cementerio, sino que acá en la memoria de su padre está viva. Por lo tanto, es acá donde ella quiere estar y no ir más a un cementerio. Uh-huh. No, esas cosas nos pasan. Es esas cosas justamente las que queríamos rescatar, porque pasan, imagínense, ¿no? A los oyentes de este programa, que quizás están acostumbrados a escuchar aquí los testimonios, pero estas búsquedas que se dan en los barrios son horas y horas y energía de parte de quienes integran las comisiones, y estos encuentros que se dan a veces de manera tan casual como la que acabas de relatar, si es que uno puede pensar en las casualidades de este estilo, son conmovedoras también. Y en lo que se convierten esos homenajes que ustedes cada año hacen con esfuerzo, y que quizás uno puede pensar, bueno, es una actividad militante más de tantas. Lo que significa eso para los familiares, Euge siempre lo rescata y siempre lo cuenta de verlo aquí en el barrio también. Lo que implica para esos familiares ese homenaje es algo que es muy difícil de poner en palabras. Yo no puedo, por ejemplo, ponerlo en palabras. Sí, te entiendo. Y bueno, y ahora en el caso, por ejemplo, de los mismos hijos de Teodoro Urunaga, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gladys también forman parte de estas comisiones ahora que estamos organizando los homenajes, se vienen desde lejos y todo, pero participan activamente, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, qué sé yo, Carlos, ustedes se juntan, el esfuerzo vale. Sí, claro que vale. Ustedes se juntan el 30 allí en el barrio para hacer el homenaje. Este año vamos a hacer el sábado 30 el homenaje, sí, desde las 6 de la tarde en La Bardén y Iriarte. Qué fecha, el primer encuentro de las madres de Plaza de Mayo. Es la fecha de cumpleaños de madres, tal cual. Uh-huh. Sí. Bueno, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por rescatar estas Muchas historias. Gracias. Un abrazo. Hasta Hemos poquito. Charlado con Carlos de Sages, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124.